pasado y lo felices que fuimos por Dios. Me pides que no olvide ni tu cuerpo ni tu voz. Te pido que no olvides nuestras noches de pasión, de pasión. No quiero verte triste, me dices con tanto amor. Nunca podré olvidarte, vivirás en mi corazón. Pides que me acerque y te abrace, por favor. Te pido que me beses para calmar mi dolor, nuestro dolor. Nunca te podré olvidar, nunca te podré olvidar. ¿Cómo hago para olvidar tanto amor? Nunca te podré olvidar, esto te lo puedo jurar. ¿Cómo hago para olvidar tanto amor? Por favor, te pido que me beses para calmar.